Gracias por llamar, antes que nada. Por Sí. favor, al contrario. Contanos un poquito cuál es la situación en la subsecretaría y por qué están en pie de alerta y de lucha. Está bien. No, bueno, un poco la situación es que los trabajadores del Parque de la Memoria, que depende de la subsecretaría, adoptaron, bueno, una medida de fuerza a partir del 1 de enero, porque están ofreciendo solamente un 15% de aumento para todo el año, y bueno, nos parece insuficiente, pero estas son cuestiones que pueden pasar todos los años. Digo, una cosa es la negociación y otra es lo que terminó resultando, que es una amenaza de despidos masivos, digamos. Por primera vez nos pasa esto, que el macrismo venga a meterse en el Parque de la Memoria, a tratar de echar a todo el personal, comunicando además, bueno, la decisión del subsecretario Claudia Bruce, que es quien está a cargo, de hacerlo sin ningún problema, diciendo que tiene el respaldo absoluto de Rodríguez Larreta, que es el jefe político y del cual depende, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, la decisión tomada en la Asamblea fue no levantar la medida, digamos, que vengan, si quieren, digamos, si son antidemocráticos, si van a ser así autoritarios, que quede expuesto, digamos, no creemos que bueno, que una amenaza de despido masivo, digamos, venga a quitar la discusión necesaria, que es alrededor de las paritarias, ¿no? Nosotros, la característica que tiene el Parque de la Memoria es que estamos todos contratados en negro, digamos, somos todos contratados como locación de servicio. Entonces facturamos todos los meses al gobierno de la ciudad y como no somos planta permanente, no tenemos los derechos legales, digamos, que tienen las plantas permanentes, como por ejemplo, en este caso puntual, que el sueldo se negocie en el convenio colectivo, digamos, ¿no? Para todos los trabajadores de la ciudad. Claro. Se termina negociando sector por sector, digamos. Y en el parque el 99% somos contratados. En realidad solamente hay dos personas de planta permanente y 22 compañeros que están en contrato de locación de servicio, y algunos llevan hasta 10 años trabajando en el parque. Yo soy delegado gremial y estoy hace 7 años trabajando en el parque. Digo, más allá de, entré con el gobierno de Tellerman, después vino el gobierno de Macri. Nosotros siempre trabajamos, estamos, digamos, estamos en un lugar que es un sitio de memoria, que para nosotros es algo natural. Digo, trabajar ahí para nosotros es parte de nuestra vida cotidiana. También lo hacemos afuera, fuera del horario de laburo. También somos la mayoría, venimos de la militancia, de los derechos humanos. Entonces, que el macrismo venga a querer echarnos, para nosotros también tiene que ver con bueno, esta decisión, ¿no? Que viene hablando el macrismo en contra de las políticas de derechos humanos, ¿no? A través de jefe de gobierno a fin de año, del año pasado, y luego también a través de su secretario, que es Claudia Bruch, con el cual, digamos, también salió a hablar de las políticas de derechos humanos, como que es necesaria algo así como la reconciliación entre víctimas y victimarios. Y empezó a tirar la teoría de los demonios, a poner sobre la mesa eso, y ahora viene a amenazar con despedir a todos los trabajadores, básicamente. Claro. Bueno, estamos en contacto por cualquier medida de fuerza. Entiendo que van a seguir peleando por esto y estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, Muchas perfecto, gracias por el perfecto. contacto. Dale, muchas gracias, María Laura, por llamarnos. Dale, y estamos en contacto. Por favor, hasta luego. Bueno, hasta luego. FM 99.7, Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas.